Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev y junto a Diego Lenger hoy vamos a discutir, a pelear a mano armada o con las armas que tengamos para poder llegar a un acuerdo sobre lo que es la música testimonial, popular, música psicobolche, música latinoamericana, canto popular o como fuere que la quieras llamar cuando escuchas. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? No, discutir no es pelear. Yo no lo pensaba no en esos pienso, términos. No pasarás. Claro. No. Simplemente se planteó por ahí el debate cuando hace unas horas o hace unos días empezamos a ver qué hacíamos en el programa de hoy y se nos ocurrió esto de traer esos cantautores que a veces marcan el pulso de su tiempo. Así es. Algunos con mayor felicidad desde el punto de vista musical, otros que son por ahí más poetas que músicos. Uh-huh. Pero bueno, la palabra testimonial o los cantores de protesta, a mí eso es lo que se me eriza un poco la piel, no me gusta demasiado. Me parece que si la música no resiste el paso del tiempo, después va a ser rápidamente olvidado. Me parece que las cosas que trajimos para escuchar hoy son justamente las que resistieron el paso del tiempo. Hoy es un día muy particular, es un día muy feliz para nosotros porque uno de nuestros tipos favoritos que ya había recibido el premio fue y lo agradeció. Hablo de Juan Gelman esta mañana y la imagen de Juan Gelman en muchísimos canales, no solamente argentinos sino de todo el mundo, recibiendo el premio Cervantes y dando su discurso donde hizo referencia a sus poetas queridos y a la vida y a la poesía de pie y a la memoria de nuestra vida y a la memoria de nuestro país y a lo que sucedió y a lo que no debe suceder y a la resistencia de quienes escriben desde el alma, ¿no? Así que nos pareció un día muy afortunado y muy feliz como para traer justamente esto. Los tipos que además de calentarnos el alma también nos abrieron la cabeza y supieron describir con bellas palabras lo que estaban viendo en tiempos críticos. Exacto, a veces describiendo injusticias, a veces contándonos de su época. Lo que pasa, yo creo que el debate pasa por lo siguiente, si me permitís. A ver. Y es que un artista genuino siempre es de su época. No puede escapar. Y no importa mucho su pensamiento. En realidad, en un programa de hace un par de semanas vimos Guastavino y veíamos que Guastavino, en cierta forma, era como un poco anacrónico. Pero en realidad no, él era de su época. Y esa música representaba algún sector de la población y de las ideas de la época. Lo que sí vamos a ver ahora por ahí en el comienzo del programa son tipos que agarran una situación candente. Por ejemplo, el Cuchi Leguizamón, que aparte de ser un excelente pianista y compositor, era abogado y que sabía defender pobres, escribió la bellísima Chacarera del Expediente, que es la justicia vista desde el lado de los que no tienen nada, de los que tienen que salir a robar una gallina para poder comer. Me parece que el Cuchi es un gran ejemplo, ¿no? Un músico excepcional, quizás uno de los mejores compositores del siglo XX en la Argentina o en el mundo, y haciendo algo, digamos, de protesta, si se quiere, pero con una altura y con un nivel incomparable. Yo llevaría con mucha alegría una remera del Cuchi. Y bueno, hay que salir a estamparla. ¿Escuchamos? Es el Cuchi Leguizamón haciendo la Chacarera del Expediente. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. No bien si hay una gallina que ya me lo mete preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palo al preso y a su pariente. Y se

porque el canto es una huella extraña, es un camino. Ya cuando la gente se pone a cantar y hasta el amanecer de un día, de otro día. Notas al margen, un programa de música. El otro personaje que vas a escuchar ahora es emblemático y es quizás sobre el que vamos a discutir. Sí, un cantante desafinado, pero... Terrible, ¿cómo desafinado? Es un cantante desafinado, pero eso, perdón, no estoy poniendo en duda ni su capacidad, ni, o sea, yo lo he disfrutado mucho escuchándolo. Uh-huh. Sí, es un poco desafinado. Hay tanta gente afinada que no sirve para nada. Muy bien. Pero bien, Silvio Rodríguez es un poquito desafinado, uh-huh, pero fue un gran compositor. Perdón que lo diga, pero fue un gran compositor en sus años mozos. Y su voz, no sé, nos despierta cosas increíbles. Sí. Por ejemplo, a mí me hace acordar a lo aburrida que era la gente que militaba en el centro de estudiantes del colegio al que yo iba. Digamos, los que escuchaban Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, para mí eran gente completamente descartable desde el punto de vista estético, ¿no? Digamos, yo crecí con una especie de fobia a esa música, pero a partir de los 20 años empecé a disfrutarla bastante más y reconozco sus virtudes y, bueno, nada, no tengo nada más para decir. Yo quiero decir que a mí me pasó exactamente lo contrario, pero exactamente lo contrario. ¿Te gustaba antes? En un lugar donde vivía cuando era muy chico lo pasaban. Yo me acuerdo una mañana yendo en el bondi escolar y con Silvio Rodríguez en la radio. Con una que se llama Días y Flores, un tema muy viejo. Sí. Y después, cuando éramos adolescentes, comprando los cassettes de Silvio sobre la calle Corrientes, porque no había discos, claro, cassettes que se vendían en los kioscos, y la gente con la que lo compartía era gente muy feliz, con la que también militaba, y era muy feliz. La fobia vino después de los 80, ah, ¿no? Mirá. Digamos, estos años que nos separan hicieron que lo que la música psicobolche hace en nosotros, ¿no? Por momentos llegó a hartarnos, convirtiéndose en un cliché, claro, que era meramente declamativo y parecía que solamente se justificaba todo si escuchabas a Silvio o a Pablo. Yo estuve en dos de esos fines de semana cuando vino a Buenos Aires, sí, gritando como loco, porque era una gloria, claro, por volverlo de chico, poder verlo a él o a Zita Rosa, ¿no? Admito que grabé el recital, porque lo dieron por televisión, sí, por Canal 7, ATC, lo dieron y lo grabé. Yo tenía un equipo que tenía televisor y pasacassette. Uh-huh. Entonces lo grabé de ahí y, o sea, lo vi, lo escuché. O sea, no es que lo odiaba profundamente, simplemente que a mí me gustaba diferenciarme por ahí, sí, escuchando a Sumo o a los Redonditos de Ricota, sí, o a Beethoven, no sé. Pero es que eso pasaba, yo iba a ver a los Redondos todos los fines de semana, claro, en la radio los pasamos todos los fines de semana y había, además, nos planteaban abiertamente esa contradicción, pero ¿cómo? ¿Escuchás a los Redondos y también a Silvio? Claro. Sí, esa era parte de las discusiones. Pero tengo una curiosidad, en tu opinión, ¿toca bien la viola, Silvio? Sí. Ajá. ¿Es un gran guitarrista, un guitarrista? No. Pero toca bien. Es un guitarrista más. No, toca bien, es un buen guitarrista y se acompaña muy bien. No, es un músico muy completo. Yo no voy a... ¿Qué vengo a descubrir? Está lo bien. Único que me causa mucha gracia que hicimos procesos inversos. Claro, Y quizás sea eso que decís. Y también el hecho de que quizás vos creciste por momentos en otro país. Sí. Porque acá Silvio se lo empezó a conocer realmente en 83, 84. Así es. Antes sí, no sí, había sí. llegado. Sí. Bueno, vamos a escuchar... Hay un tema que este tema que vamos a escuchar no forma parte de ningún... un top 10 que pudiéramos hacer de Silvio Rodríguez. Mejor. Yo te aseguro que si le pedís a cualquiera, a Facu Acuña, que está haciendo la puesta en el aire hoy, a Camilo García, que está haciendo lo mismo en La Tribu, o al Checho en el Sur, o si le preguntamos a Gonzalo Cladera en la producción, o al Pato Enciso Rivero, yo creo que ninguno pondría en su top 10 de Silvio Rodríguez a La Gaviota. Corrían los días y a fines de guerra había un soldado regresando intacto, intacto del frío mortal de la tierra, intacto del de flores de horror en su cuarto. Elevó los ojos, respiró profundo. La palabra cielo se hizo en su boca. Y como si no hubiera más en el mundo, por el firmamento pasó una gaviota. Gaviota, gaviota, vals del equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura de lirio, aire y bailarina, gaviota de asombro. ¿A dónde te marchas, canción de la brisa, tan rápida, tan detenida? Disparo en la sien y metralla en la risa. Gaviota que pasa y se lleva la vida. Corrían los días y a fines de guerra, pasó una gaviota volando, volando, lento como un tiempo de amor que se cierra. Imperio de ala, de cielo y de cuando. Gaviota, gaviota, vals del equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura de lirio, aire y bailarina, gaviota de asombro. Corrían los días de afines de guerra, pasó una gaviota volando, y el que anduvo intacto rodó por la tierra. Huérfano, desnudo, herido, sangrando. Bueno, acabamos de escuchar a Silvio Rodríguez haciendo Gaviota, y ahora vamos a escuchar a un uruguayo, que no es Biglietti, que no tiene voz de uruguayo, que es un gran pianista, ¿no? Y que hace otro tipo de pájaro. En vez de gaviotas, golondrinas. Vamos a escuchar un tema de Leo Maslía, que creo que lo elegimos porque es testimonial, si le cabe la palabra, y más bien cuenta la historia privada de una persona y los vaivenes de la sociedad en la que vive. Yo creo que sirve para Uruguay, sirve para Argentina, para Chile, para cualquiera de los países, los castigados países sudamericanos en la década del 70 y 80. Y les pido que presten mucha atención a la letra, obviamente es maravillosa, y si bien hace reír, tiene mucho de trágico, pero también al acompañamiento de piano. Para destacar, esta grabación es del día 17 de octubre de 1986. Esto se grabó en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en Rosario, si no me equivoco. Espero no equivocarme. Tengo dudas, iba a decir de Corrientes, pero... No. Rosario o Santa Fe. Y está en el disco Leo